bienvenidas y bienvenidos a Otros Febreros, historias del Carnaval de Durazno. Hoy presentamos... Las Murgas, cronistas y críticas de su tiempo. Bajando entre el público presente aquí en el Estadio Silvestre Octavio Landoni para hacer posible entonces la presencia de ellos en este Carnaval 1990 y ustedes le dan el marco adecuado del aplauso para la bohemia. Había una vez una loca farsa de jóvenes voces que tímidamente rompía las noches entonando estos versos. Lo que están escuchando es un tesoro, una grabación casera que sobrevivió más de 30 años en un cajón. Corría el año 1990 y en los tablados de Durazno sonaba, por última vez, una murga renovadora que fue la voz del pueblo a la salida de la dictadura, la bohemia. Antifaz y color en cada rostro, y esperanza palpitante en cada pecho. Y abrimos nuevamente tu ventana anoche, y hoy miramos cara a cara, compañero, y empezamos. Esto es Otros Febreros, un podcast que cuenta historias del Carnaval de Durazno. Mi nombre es María Eugenia Faunde, y en estos 4 episodios recordamos los carnavales de antaño a través de entrevistas a sus protagonistas. En el episodio anterior recorrimos los tablados del Carnaval de los Barrios. Hoy nos subimos a la bañadera para hablar de quienes llenaban esos escenarios de humor, canto y crítica. Las murgas. Va marcando el retorno. La canción que hoy saluda a este carnaval querido hoy nos llena de emoción. ¿Cómo le cantaron a su tiempo las grandes murgas del carnaval duraznense? Para responder a esas preguntas le damos la bienvenida a Maga Luna Bordón. ...1983... Hacía 10 años que vivíamos en dictadura, pero se respiraba un aire distinto. El pueblo ya le había dicho que no a los militares en las urnas. Y aunque la democracia demoraba en llegar, la gente la estaba buscando. En aquel entonces, en un rincón de Durazno, una murga afinaba la garganta para cantar lo que nadie decía. Este año 89 la cosa estuvo movida. Primero fue el voto verde, después hubo otra partida. La cosa fue complicada, de verde pasó amarillo. Aquellos que la votaron hoy sangran por las heridas. Cuando comenzamos con la bohemia, un grupo de compañeros que nos juntábamos en el Bohemio, que es un bar que está acá a la vuelta del Wander, se hacían los cantotales. Y bueno, de ahí una cantidad de músicos y de gente del ambiente. Un día surge la idea de hacer una murga y bueno, sin tener ningún conocimiento, nos abocamos a la tarea de juntar gente más o menos con conocimientos musicales. Y ahí comenzó una experiencia brutal. Salía del Wander, por eso se llama la bohemia, por los bohemios, ya se estaba funcionando el bar Los Bohemios, tenía las peñas de los viernes que se hacía canto popular. Después la prohibieron, ¿no? Porque esa peña tenía que presentar los permisos, cosas. Un día fueron a buscar los permisos y no estaba autorizada, estaba prohibida. Siempre los cantos tal también te prohibían algún cantor y esas cosas, ¿viste? Esas eran las voces de Eduardo el Mono Martínez, quien llevó la batuta en aquel primer año, y de Miguel el Negro Rosano. Pero la bohemia fue mucho más que una murga. ¿Qué la hizo tan diferente? Lo que marcó la diferencia fue la forma de cantar, que se cantaba cuatro voces, que hasta ese entonces las murgas no usaban esa forma de cantar, ¿verdad? Entonces sonaba bastante bien para la época, ahora la escuché ahí, un desastre, pero sonaba bastante bien. Fui muy fanática de la bohemia, que la verdad que para mí marcó toda una historia en lo que es Durazno, ¿no? Fue la primer murga que cambia todo el panorama con la verdadera crítica, algo más nuevo, con lo que es una presentación, con lo que es un cuplé, con lo que es un salpicón, con una bajada, con una retirada, con cosas muy actuales, donde tuviese humor, donde tuviese crítica, donde dejaba ese mensaje. Es como la primera que cumple con todas las condiciones a mi punto de vista, ¿no? Yo creo que ahí realmente se estaba en un pozo, pero allá abajo. Salía el Comada Cor con los curtidores, no, porque era una murga viejísima, pero yo creo que había que adaptarse, con todo el respeto que el Comada en su trayectoria me merece, había que adaptarse para escucharlo. Entonces nosotros, por ejemplo, ya la idea era de la gente que la murga era en Chupardín, ¿viste? Gente de nivel muy bajo social, que salían al Chupardín y a relajar a la gente. Y yo creo que la idea de la bohemia era cambiarle la cara al carnaval, demostrar que la murga era un género que era muy nuestro y que era para todo público, que todo el mundo lo podía disfrutar y que todo el mundo la podía integrar. Y yo creo que ese fue el gran logro de la bohemia. La integraban estudiantes, trabajadores, locos que trabajaban en oficina, gente que nunca había estado vinculada con el carnaval, el director responsable era el profesor de tenis. Entonces, digo, como que abarcó un espectro muy, muy amplio. Y bueno, claro, la bohemia fue como un cambio en cuanto a murga con arreglos de voces, ¿viste? La propuesta de letra, la propuesta de traje, de escenografía, con el apoyo de gente como el Tano Pérez, Rayo Ferreira, de artistas plásticos, ¿no? Bueno, los maquillajes, todo ya había otra elaboración ahí. Escuchamos a Eduardo Martínez, Sandra Casas, Luis Alberto El Chavo Chabat y Miguel Rosaro con sus interpretaciones sobre aquella murga renovadora. Ando buscando un pretendiente que esté bien cerca de la gente. Ya en su primer carnaval, en 1984, la bohemia le puso voz a una herida abierta del interior, el éxodo estudiantil. Esa obligación de armar el bolso y marchar a la capital para poder estudiar. Y entonces arrancaba yo el cumple del estudiante, que era el estudiante que estaba en Montevideo, ¿viste? Y ahí decía, yo estaba en Montevideo y estudiaba toda vela. Mis viejos de acá mandaban un surtido mortadela. De noche lavaba pasos allá en un bar de Rondó, pero apenas me daba para pagar la pensión. Y ahí el estribillo nuevo, ¿no? Dicen que van a hacer un monumento al estudiante. Los estudiantes proponen que de arroz se levante, porque arroz y atún de entrada, arroz con salsa después, de postre arroz con leche, de noche arroz otra vez. Estudiantes, estudiantes. ¡Al partir! ¡Al partir! Seis años después, la bohemia puso el ojo en un cambio crucial en los barrios. En las esquinas donde habían florecido los tablados vecinales, ahora aparecían templos religiosos. Escuchen esta sátira a los pastores que venían a salvar almas a cambio de un diezmo. Cosas feas y preciosas, recuerdo que un día el culto. No sea boca sucia, don pastor. Ponerse a decir esa barbaridad, el Dios tan lindo. ¡No! ¡Tenéis a Satanás en la cabeza, hermano! ¡Yo dije culto! ¡Ustedes pensaron que iba a decir culto! Recuerdo que un día el culto, un borracho fue a parar. Se sentó pensando el hombre que estaba en algún bar. Viendo el altar a lo lejos, relojeaba mucho el vino. Hasta que no pudo más y gritó desde hacia atrás. Para mí mejor si es tinto. Adelante, pastor, adelante. Continúe con tu relato. Adelante, pastor, adelante. Siga, siga, que hay para rato. En 1993, 3 años después del fin de la bohemia, otra murga vino a cambiar las reglas. Se llamaba Seda el Paso y fue la primera murga duraznense que desafió la tradición e incluyó voces femeninas en el coro. Esta también rompe todos los esquemas de que la murga también podía ser un espacio para las mujeres. Entonces, a Durazno también le llama la atención esta murga porque es la primera que va a tener 5 mujeres, que incursionaba con el elemento femenino. Karina Ramírez, Natalia Techera, Alejandra Alcoba, Cecilia Casas y yo. Pero en ese momento fue una cosa que asumimos las 5 mujeres como algo totalmente natural, que obviamente es natural, pero te quiero decir que en aquellos tiempos que corrían no era tan fácil enfrentarse a una comunidad duraznense un poco cerrada, digamos, con ese tema, y teníamos que estar bien plantadas y ser bien valientes y saber con claridad lo que queríamos y hacia dónde íbamos para poder atrevernos a semejante hazaña, ¿verdad? En esos tiempos podía haber caído un poco mal que las mujeres dijéramos algunas cosas u otras, porque la letra, porque estuviéramos nosotros, iba a ser toda rígida y parejita. No sé si. Es decir, había humor y críticas y algunas palabras subidas de tono. Que de pronto había gente en la comunidad duraznense que decía, ah, mirá, mujeres ahí. Y bueno, yo qué sé, estábamos las 5 en pie. Escuchamos a Sandra Casas y a Karina Ramírez, que integraron aquella murga. Seda el Paso también presentó una puesta en escena de vanguardia, inspirada en la antimurga BCG. Llegaron al desfile de carnaval con bicicletas y carros alegóricos alusivos a la Vuelta Ciclista, que era el tema de su espectáculo. Fue el primer desfile de carnavales desde la apertura, que lo hicimos también por el 18 de julio. Y estábamos todos caracterizados de ciclistas, ¿verdad? Que se caracterizaban en vestimenta, en los cascos y en bicicleta, y llamaban ambulancia y camilla y acompañantes. Es decir, era como una vuelta ciclista. Fue lo que quisimos caracterizar y representar en ese momento. Incluso hasta simulábamos embalajes y caídas, y venía la camilla que llevaba la ambulancia, después salía de la ambulancia. Fue algo muy novedoso y divertido para la gente que nos veía y para nosotros. Otras murgas, cada una con su estilo, cantaban en los carnavales duraznenses. La Solidaria y la Colombina del Yí, la Reina de la Amarilla, los Saltimbanquis y Don Timoteo, y unos años más tarde, la recordada Padelante o Bancarrota. También participaban algunas murgas del interior del departamento. Pero estas murgas no salieron de la nada. Para entender la historia de las murgas de Durazno, tenemos que rebobinar la cinta hasta el principio. Las murgas aparecieron en Durazno hace más de 100 años. La primera salió en 1913 y se llamó simplemente La Murga. Para 1920 ya había concurso y 3 murgas se disputaban el premio: Los Poetas Arruinados, Murga Sansón y La Revoltosa. Ganaron Los Poetas Arruinados y el diario La Publicidad los elogió desde sus páginas. Perfectamente caracterizados, luciendo sendas melenas como símbolo de su vocación, los poetas mantuvieron largo rato el interés de la concurrencia con sus originales canciones y varios cuplets de actualidad. Se destacó el joven Rodrigo Pucurul, que asumía el difícil rol de director en el recitado de los versos presentación de la murga, siendo él, como sus compañeros, largamente aplaudidos. O sea que Durazno fue parte de aquel proceso en el que se inventaron las murgas, siguiendo de cerca lo que pasaba en Montevideo. Milita Alfaro, la gran estudiosa de la historia del carnaval uruguayo, nos cuenta cómo surgieron las primeras murgas. Ya hay un sustrato que viene de antes, ¿no? Las tradiciones culturales difícilmente son el resultado de un único hecho. En general confluyen ahí muy distintas vertientes y cosas, pero lo cierto es que en 1908 llegó a Montevideo una agrupación de Cádiz que se llamaban los Piripitipi y que actuaron no en carnaval, actuaron en el mes de agosto y septiembre en un teatro de Montevideo. Y que bueno, eran seis músicos, era una especie de conjunto coral cómico, con letras, incluso algunas de ellas subidas de tono, con letras verdes y qué sé yo y tal. Y tuvieron un enorme éxito y entonces eso inspiró a un grupo de muchachos que habían ido a ver el espectáculo, que dijeron, bueno, che, en carnaval que viene salimos a imitarlos y a hacer algo similar. Y entonces de ahí, bueno, apareció la murga gaditana que se va, haciendo alusión a ese conjunto, a esa murga gaditana que había actuado acá en 1908. En el carnaval de 1909 aparece la murga gaditana que se va, que rápidamente genera un formato que recoge cosas que venían de antes, que copia otras de la murga de Cádiz y que tiene una enorme aceptación y un enorme éxito, es decir, en el carnaval de ese año, y que rápidamente se va a replicar y van a aparecer en el 10, en el 11, en el 12, en el 13 empiezan a aparecer cantidades de otros grupos basados en ese formato, y donde ya sí, ahí se empieza a hablar de la murga como una categoría con características propias. Las murgas no eran lo que el gobierno y las élites buscaban para el carnaval, pero no les quedó otra que aceptarlas una vez que se impusieron en los escenarios vecinales. Pero en los tablados barriales es donde se legitima y donde la murga como categoría se consolida. Es decir, en los concursos oficiales programados por el Estado, como que cuesta más. No es ese carnaval europeo, elegante, que se procuraba promover. Bueno, tenía poco que ver con lo que los negros o los murguistas hacían. Se trataba justamente de expresiones que se tendía más bien a eliminarlas, ¿no?, de nuestro carnaval, porque no respondían a ese modelo que se pretendía impulsar. Pero en los tablaos populares sí, es decir, finalmente el Estado no tiene más remedio que aceptar y legitimar una categorías tanto de negros como la murga, es decir, que tienen un enorme arraigo popular y que tienen, bueno, cada una en lo suyo, los negros con sus características y la murga justamente como uno de sus principales componentes, lo que es la crítica de actualidad, es decir, con un fuerte componente político, que eso tiene mucho que ver con una característica de la sociedad uruguaya comparativamente es una sociedad muy politizada, lo fue siempre, capaz en otras sociedades no, pero nosotros vivimos la política de una manera muy intensa. Bueno, eso fue así, ya en el siglo XIX estaba presente. Para los años 30, Durazno ya se había acostumbrado a las murgas. Muchas de ellas tomaban nombres de conjuntos montevideanos, como los Saltimbanquis o los Patos Cabreros. Escuchamos a Ambrosio el Indio Cor, que fundó la murga Curtidores de Hongos en Durazno en 1935. Cuando yo intenté que era fácil hacer una murga porque yo seguía el estilo de Pachana, soy murga, para mí sí, no hay nomás que tambor, platillo y bombo y se acabó. Y la murga, por más disciplina que tenga, usted en el momento de saltar, siempre usted precisa bebida, vino, esa cosa, Dios, y ese cuidado, un montón de gasto. Lo evidente que yo salía, yo nunca gasté nada en carnaval. Colaboraba a la gente, pedía por acá, pero se hacía con poco porque se vestía como quería. Aquellas murgas se arreglaban como podían, usaban vestuarios rudimentarios y se maquillaban con lo que tenían a mano. Cholo Rodríguez, otro gran murguista de antaño, lo cuenta de esta manera. Y en aquel entonces no es como ahora, que usan su respectivo como la tierra y qué sé yo, y hay brillo. Entonces antes nos pintábamos con corcho, quemábamos un corcho y nos pasábamos de acá. Siete integrantes, cada murga tenía 6 integrantes. Cuando había batería, cantábamos todos. ¿Sí? Antes que usábamos muchísimo, bueno, tablado, desde luego. Cada barrio tenía su tablado, por ejemplo. Pero antes estaba muchísimo en Calula y Tabascal. Cada conjunto tenía su en la tarjeta ya un día antes o algo así se iba por las calles o por la casa de los vecindarios a los si le cogiera a cantar, si tenían que sí, firmaban una tarjeta, la hora, que el día y la hora. Le dejamos la tarjeta al dueño de casa, el dueño de casa nos apuntaba el día que fuéramos y la hora. Y era tanto así, a las 2 de la tarde ya salíamos por la calle y nos agarraba la noche de repente, que era las 9 del desfile. Y veníamos corriendo a las casas a comer algo, ¿no? Aunque nuestras primeras murgas tenían menos integrantes, hay algo que siempre estuvo, la crítica de la actualidad. Escuchemos unos versos de los curtidores de hongos de la mano del Indio Corro. Y había habido un golpe, el golpe de terror. La primera parodia que la escribí ya en cuartetas debajo de un árbol de fariña que le tenían allí enfrente a casa. La primera, le dije, que me acuerdo de... Como gato entre las leñas, se encontraba con Basilio, que era de recuerdo, febrero de 35, la chillinada, la chillinada. La murga le cantaba un suceso reciente cuando Basilio Muñoz intentó derrocar a la dictadura de Gabriel Terra y fue aplastado por el gobierno. Esa tradición de cantar versos satíricos y críticos sobre el presente siempre fue una constante en las murgas. Lo explica así Milita Alfaro. Y entonces el hecho de que el carnaval también sirviera para ventilar asuntos, es decir, que habían estado presentes en la polémica, en los debates del año, de la política del año, era una cosa que era muy disfrutada por el público, muy demandada, era como uno de los ingredientes fuertes de la cosa, sin eso era un poco la sal de decir. Y entonces, bueno, la murga siempre tuvo esa característica, más allá de que nace en un momento muy cercana a sectores populares de clase baja, donde de repente son más bien gente, por supuesto, que no conoce música, que no son músicos, es decir, o por lo menos no conoce música en el sentido tradicional y clásico que lo entendemos, hace otras formas de música que tienen un enorme valor antropológico porque es la gente haciendo lo suyo y no pasando, digamos, por el filtro académico de lo que supone aprender música, pero de donde nace justamente formas de expresión que logran generar un patrimonio porque es lo nuestro, es lo autóctono, ¿no? Es el banda de sonido de una sociedad que se reconoce en ese sonido, tanto en los tambores de las agrupaciones negras y lubolas, como en la batería de murga, es decir, que también, y en el coro de murgas, que es un coro absolutamente antiacadémico, me estoy refiriendo a lo que son las murgas de principios de siglo. En la primera mitad del siglo XX, las murgas eran discriminadas por su humor grotesco y por ser de origen popular. Pero en los años 60, el panorama empezaría a cambiar, tanto en Montevideo como en Durazno. ¡Cata! ¡Cata el pueblo! ¡Cata el pueblo! ¡Sí! ¡Cata! ¡Cata el pueblo! ¡Cata el pueblo! ¡Sí! ¡Cata! ¿Cómo fue que pasamos de aquellas murgas de antaño al estilo renovado de la bohemia y las murgas de los 80? Nos lo cuenta una persona que fue protagonista de aquellos cambios. Yo soy Juan Ramón Peralta, apodo El Capincho, y nací el 28 de noviembre del 46, en un rancho en Solís y Flores. Juan Ramón Peralta, director y letrista de Asaltantes con Patente, nos contó cómo eran las murgas que vio en su infancia en los años 50 y los cambios que trajo la nueva ola. La nueva ola marcó el cambio, sí. No, totalmente. Aparte de haber escuchado a los amantes al tinticio, en ese tiempo, viste, que eran como 17, 18, 20, la murga del bar La Colmena. Después la nueva ola impactó, como que marcó lo que era una murga moderna, viste. Marcó un camino. Todos mamamos de ahí, de la nueva ola. sobre todo la batería, lo que era el redoblante de la nueva ola era Hugo Silva, se llamaba, hermano de Chiquitón. Marcó lo que era un acompañamiento de murga, distintos ritmos, distintos cortes. Antes era una marcha que todos le decían, dice que te agarro, que te rompo el tarro, y ahí estaba de todo, ¿viste? Seguro, y antes las murgas, si se podían llamar murgas las de antes, que eran 7 u 8 de repente. Generalmente era todo con una sola música. Se agarraban un verso y te hacían una crítica con toda la tonada de ese verso, ¿viste? Y en el canto también, en los versos, ¿viste? La forma de repertorio, de las presentaciones, antes se llamaba de pum popurrí, que es el zapicón, y la retirada, ¿viste? De la nueva ola innovó eso de un popurrí con distinta música, que era lo que hacían acá, ¿viste? Ever Sousa, carnavalero y murguista duraznense, también resalta el rol de la nueva ola. Sí, los hermanos Olivera le pusieron un toque distinto, sí, a la categoría de murgas en durazno, porque le sumaron esa cuestión más espectacular, ¿verdad? O sea, hoy le llamamos unidades mínimas dentro de lo que es el espectáculo, ¿no? Entonces, tuvieron un comportamiento ornamental diferente para lograr su propuesta. Y ni qué hablar de los versos de un repertorio desopilante, ¿no? No crocás, pero sí desopilante, del Rolo Olivera, ¿no? Lo que sucede es que creo que hubo un vuelco fundamental en cuanto a que la orientación del cabezón Olivera era más empresarial, ¿no? Más ejecutiva. Y con esa visión empresarial que ha tenido en su vida, creo que le dio un toque de distinción precisamente a la dignificación de un espectáculo que hasta esas décadas estaba hasta estigmatizado solamente para los bohemios. Digo. Tras dos carnavales sorprendentes, la mayoría de los integrantes de la nueva ola formaron la murga La Mamadera. Al mismo tiempo se conformaron quienes serían sus principales rivales, los asaltantes con patente. Aquellas murgas tenían personalidades muy destacadas que marcaron una época. Pero después, personajes que hicieron historia dentro mismo de la murga, el Pepe Medina cantando un couplet. Yo no soy buena moza, yo no soy buena moza, ni lo quiero ser, ni lo quiero ser. Porque las buenas mozas se te van a perder, se te van a perder. El Gordo Meneses, ¿no? Don Winston Meneses, bueno, y Crudo Díaz también, y tantos otros de prosapia realmente carnavalera. Bueno, después los hermanos Olivera, con la nueva ola, con la Mamadera, que fueron la vanguardia. El carnaval de Durazno fue, en determinado momento, la vanguardia del carnaval del interior por la heterogeneidad de sus expresiones artísticas en esas distintas disciplinas, ¿no? En aquellos años 60, en Montevideo, aparecieron murgas de protesta con perspectiva de izquierda, como La Soberana, Araca la Cana y Los Diablos Verdes. Estas murgas grabaron discos de sus espectáculos carnavaleros que permitieron acercarse al carnaval montevideano desde el interior. En Durazno, ese espíritu de rebeldía ya se veía en las letras y en el año 1966 se concretó en acciones. Ese año no hubo concurso porque hubo un conflicto con la comisión de fiesta de intendencia y fue el mejor año de los carnavales de Durazno que yo recuerdo. Habían 7 murgas y como 8 o 10 conjuntos, un disparate la cantidad de... Nunca más hubo eso. Ese año volvieron los curtidores, estaba la cachiporra, estaba la nueva milonga, la gran muñeca. Se había formado una asociación de murguistas, Asociación Duranense de Agrupaciones Carnavalescas, que la encabezaba Coco Roja, Rubén Roja y Dardo Curbelo. Había un programa en Radio Durazno que se llamaba Eco de Carnaval. Pasaba las grabaciones nuestras del concurso, pasaba por la radio y hacía entrevistas, ¿viste? Y después se armó un conflicto. El problema era con los premios de que daba la intendencia y con la poca colaboración que había de los comercios del centro, sobre todo los bares, ¿viste? Que se hacían la pelotita con los desfiles de carnaval y los corsos. Aparte era un desfile y como 2 corsos más, ¿viste? Que peleaban para eliminar los corsos, porque no te daban chance de hacer tablado. Recuerdo que el jefe de policía en ese tiempo era Gualberto Troisi, que había sido mi maestro en sexto, y me llamó, un día me mandó a buscar y me dice, mira Peralta, que son comunistas, que no sé, que no le siga la onda, saca tu murga, dice, no sé qué. Digo, no, nosotros la vamos a sacar. Digo. En el año de la huelga, ADAC hizo su propio carnaval y concretó un desfile atípico. Claro, nosotros hicimos nuestro carnaval, ¿viste? Hicimos el desfile de allá de donde está la terminal en la Plaza Rodó hasta la Plaza Artigas a las 3 de la tarde. Todo Manuel Oribe, Rivera y 19 de abril llegábamos a la Plaza Artigas. Lleno todo el trayecto, lleno. Porque creo que terminábamos con, no recuerdo bien, no me hagas caso, pero creo que terminamos con un espectáculo en la Plaza Artigas, me parece. Fue un suceso. Hicimos un espectáculo, organizamos un espectáculo en la cancha que era de Central, por ahí por el lado del Molino Filipín. Y ahí hicimos un espectáculo y cantamos todo y se repartió la recaudación por cabeza, ¿viste? Se sumaron toda la cantidad integrante que había entre el muro, el conjunto y todo, pero era igual para todos. Recuerdo eso, un año bien distinto, sí, y fue el mejor carnaval de Durazno que yo recuerde, porque fue imponente la cantidad de conjunto y murga que hubieron y nunca más se volvió a repetir. Algunos murguistas de la bohemia vieron aquellas murgas de los años 60 y quedaron impresionados. Miguel Rosano recuerda un cuplé de La Mamadera que tenía un tono muy crítico con el gobierno de la época. Había una letra que cantábamos de La Mamadera, se llamaba Las Colas. Ya el nombre es sugestivo, ¿viste? Pero en realidad se trataba de las colas que había en aquella época cuando estaba el mercado y al lado estaba subsistencia, que había como un precio más barato de las cosas que llevábamos ahí. Podías comprar solo achuras, ¿viste? En el mercado. Entonces, ¿viste? Nosotros como gurises chicos, me acuerdo que íbamos a las 4 o 5 de la mañana, dejábamos los bolsos ahí, las colas, ¿viste? Pero bueno, entonces esta canción habla de eso. La había hecho el Lucho Huertas, que hablaba sobre las colas, que uno se imagina las colas como que son de con otro sentido, y en realidad habla de las colas de pa comer. Era 1966, el último año del gobierno colegiado por el Partido Nacional. El país vivía una crisis económica brutal y los precios subían sin control todos los días. La gente hacía filas interminables para conseguir alimentos a precios regulados. Imaginemos un tablado de los años 60. La gente está cansada de la carestía y los salarios bajos, pero encuentra murgas en los tablados que cantan la crítica de la realidad. Decía más o menos así, la murga se revela y con razón, porque esto le destroza el corazón. Es triste presenciar las colas trasnochar, atorrando en rincones para morfar. Vamos, tengan piedad, los señores. Mendigando van los pobres por un kilo de puchero. El 66 tiene elección, pero el hambre no se olvidarán. Y aunque pongan muchos corralones, surgirán de los rincones los que la han pasado mal. Los pibes y los viejos van al frío, aguantan del invierno el sinsabor, mientras que en el hogar tranquilo está el doctor, gozando de riqueza y de confort. Vamos, tengan piedad los señores. Mendigando van los pobres por un kilo de pucheros. Con la llegada de los 70, estas letras ya no se escuchaban en carnaval. Las críticas de las murgas no eran bienvenidas y eran cada vez más censuradas por las autoridades. Iba al libreto al Consejo del Niño, a la Jefatura y a la Intendencia. Tenía que hacer tres copias. Que podían observar, tachar algo, ¿viste? Entonces tenía que corregir. Una vez me tacharon algo, me acuerdo, en la intendencia, porque había escrito algo sobre ese hombre que era Martín García, ¿viste? Que en la comisión de fiesta había un hombre que se llamaba Martín García, que tenía cantidad de conventillos en Durazno que alquilaba, ¿viste? Toda la periferia, pucha eran, pero la gente lo alquilaba, ¿viste? Y decían que era el Robinson. Y recuerdo que habíamos escrito una cuarteta ahí que decía el de los conventillos hace el martes su quehacer y el viernes por la noche cobra los alquileres. Claro, se sintió aludido enseguida. Era de la comisión de fiesta. La tachó. Y no recuerdo que cómo corregimos, sé que estábamos en la intendencia y en ese momento estaba Cololo también, que le habían tachado unos versos de los chiflados. Y nos pusimos ahí entre los dos a corregir unas cosas, ¿viste? Y la presentamos de vuelta ahí mismo. En Durazno quedaron en pie unas pocas murgas, algunas de ellas integradas por militares. Sandra Casas nos cuenta cómo eran sus presentaciones. Tengo muchos recuerdos de las murgas de antes. Te estoy hablando de los años 70 y de los 80. En las murgas eran simplemente grupos que cantaban, 100 tipos al picón o lo que fuese, pero siempre apostando a la comicidad. Era como cantar chistes, una cosa así. La dictadura intentó un apagón cultural buscando acallar las críticas a través de la violencia, pero el carnaval resistió. Y cuando le llegó su momento, se puso el traje, se maquilló la cara y volvió a cantarle críticas a su presente. Y el corazón se vino a hacer la realidad, de aquel fierro y el carácter de soñar, y andará al partir. Llegamos al final. Hoy les trajimos historias de las murgas de Durazno. Agradecemos a todas las personas que nos dieron sus testimonios en las entrevistas. Escuchamos la grabación del espectáculo de 1990 de La Bohemia gracias a Eduardo el Mono Martínez, que nos acercó un cassette. Si nos estás escuchando y tenés grabaciones antiguas de carnaval, contactanos y sería un gusto difundir el material. Agradecemos a la batería de Murga La Desafinada por grabar los ritmos murgueros para este podcast. Son Ramiro Mago Pucherelli en el bombo, Cristian Morales en redoblante y Alberto Beto Morales en el platillo. Muchas gracias al músico Rafael Michelin Salomón por grabar el acordeón que forma parte de nuestra cortina musical. La entrevista a Ambrosio Cor fue cedida por el Museo Histórico de Durazno, al que agradecemos sus aportes. Agradecemos también a Radio Allí y a Radio Durazno por su colaboración con nuestro proyecto. Les invitamos a compartir sus historias y comentarios sobre nuestro podcast. Nos pueden encontrar como Otros Febreros en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. No se pierdan nuestro próximo episodio sobre las troupes, los humoristas y los parodistas de Durazno. Otros Febreros cuenta historias del carnaval de Durazno. El equipo de Otros Febreros está integrado por Francis Fiori, Ana Clara Puch, Maga Luna Bordón, Diego Rodríguez, Ernesto Alves y quien les habla, María Eugenia Faunde. Este trabajo cuenta con el apoyo del Fondo Regional para la Cultura del MEC. Muchas gracias por escucharnos y salud carnaval. Este adiós que decimos cantando no quiere teñirse de dolor y llanto. Quiere ser una cosa.